bronco le meando. Amigo mío que le duele a platicar, a todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó, me busco el bailador. Ya llegó Sergio el bailador, de Parla para San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador, bailar calao le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador, nunca amigo, invita a los bailes, no te echen de miedo. Este bailador tiene corazón y es enamorado, pero de amor. ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Y me voy a llevar todo, todo, todo, todo, todo! Hace tiempo sigo tus pasos que había planeado para robarte esta noche hermosa. ¡Vamos arriba! Dame los besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca. La llevaré aquí dentro de mi alma, donde nadie pueda conseguirlas. Y como soy un ladrón honrado, iré contigo para de ti, y se endulza mi vivir con tu presencia. Ahora vivo muy feliz porque ya te tengo aquí. Le doy gracias al Señor por tu existencia. Porque ya te tengo aquí, ya no volveré a sufrir de tu aire de grandeza. Fuerte el aplauso a la voz de Carlitos Muñiz.